El 30 de junio, la Asociación General de Coreanos en China envió al mariscal Kim Jong-un la carta de felicitación que dice como sigue: Enaltecerle al máximo cargo de la República Popular Democrática de Corea al mariscal Kim Jong-un, símbolo de la potencialidad de la Corea de Songun y bandera de la invencibilidad. Es la expresión de la firme convicción e invariable voluntad de todo el ejército y pueblo de adelantar la victoria final de la causa revolucionaria del Juche, la obra socialista siguiendo su dirección, y el acontecimiento nacional que hace abrillantar la patria socialista, valiosa herencia de los grandes generalísimos como Eterna Corea de Kim Il-sung y Kim Jong-il. El estimado mariscal, quien con la política de Songun, espada de la invencibilidad, defiende con firmeza la dignidad del país y la nación y su soberanía, y adelanta la reunificación de la patria y la radiante mañana de la nación con su ideología destacada, probada y diestra dirección y nobles virtudes. Es el lucero de la reunificación de la patria, destino de nuestra nación y patriota sin igual. Deseamos de todo corazón salud al estimado mariscal Kim Jong-un.